Bienvenidos, hijos e hijas de Satanás. Esto es Pincha o Revienta y yo soy Gotzon Arrien. Este es mi podcast donde a partir de ahora voy a decir lo que me salga de las narices, por no decir otra cosa. ¡Ay! Contento estoy de estar por fin haciendo este dichoso podcast. Con esta música que he creado con el GarageBand, porque no tengo ni puñetera idea de crear música. Programas para tontos, eso es lo que hace falta. Software para estúpidos como yo. ¿Cómo suena como a series de los 70, al Blaxploitation? ¿Potation? No, Blaxploitation. Pues eso, gente, que aquí me tenéis por fin para hacer este podcast, para investigar acerca del mundo de la comedia y para decir lo que me dé la gana, que para eso me he montado esto. ¡Vámonos! Joder, menuda entrada, ¿no? Bueno, lo dicho, soy Gotzon Arrien y esto es Pincha o Revienta. Este es un podcast que se me ha ocurrido crear. Soy aficionado a los podcasts. Es difícil decir podcast en plural. Intentadlo. Podcasts. Bueno, que me gustan los podcasts. ¡Menudo comienzo! Los podcasts. Iremos mejorando con el tiempo. Eso es lo bueno. Las buenas noticias es que este programa, no sé si llamarlo programa, llamarlo X, va a ser una puta mierda. ¿Por qué? Porque es el primero. Iremos mejorando poco a poco. Bueno, el motivo, como he dicho, soy aficionado a varios podcasts, en plural. Un par de ellos en inglés y bueno, que estoy enganchadito y al igual que cuando empecé a hacer monólogos, cuando por primera vez los vi, dije, ah, pues yo también quiero hacer eso, yo creo que soy capaz. Bueno, aquí estoy haciendo monólogos de momento, no sé si soy capaz o no, pero bueno, me dejan subir a un escenario de vez en cuando y ahora voy a crear este podcast que estáis escuchando. Es curioso porque ahora mismo estoy hablando para nadie, tengo cero oyentes. Ya le, en cuanto le dé difusión, ya veremos cuántos escucháis esto, ¿eh? Lo dicho, Gotzon Arrien, llevo 3 años haciendo monólogos, stand-up comedy. Una afición tardía puede ser. Sí, tengo 44 años ya, empecé con 40 y estoy encantado de la vida. Esto me ha dado una chispa que te cagas, porque estaba ya medio muerto. Me había casado, había tenido una cría, que sí, que todo eso es muy, muy bonito. Efectivamente, pero me necesitaba algo para llenar ese ego personal, esa cosa que tú piensas de vez en cuando, dices, yo ya lo he hecho todo en la vida y yo creo que me queda algo por hacer. Y bueno, hace 4 años que empecé a hacer algo que me apasiona, que es contar tonterías encima de un escenario para la gente. A veces se ríen, otras veces no, pero bueno, me apasiona. Me encanta, qué es lo que puedo hacer para mejorar, para progresar, investigar, ver monologuistas, hablar con ellos, tú cómo creas los monólogos, cómo escribes, qué haces, cómo te enfrentas al momento ese antes de subirte a un escenario, que eres capaz de levantar un bolo que tiene todas las pintas de ser un pinchazo en toda regla. Voy a hablar del nombre, por supuesto, del programa, Pincha o Revienta. ¿Por qué le llamo programa? ¿No? Esto no es un programa de radio, esto es un podcast. Pincha o revienta, ¿eh? Términos que para el ciudadano de a pie, ciudadano normal, que no tiene relación con el mundo de la comedia, con el mundo del monologuismo o stand-up comedy, que ya nos pondremos algún día de acuerdo en cómo llamarle a esto, que sí, que stand-up comedy es en inglés, ¿y qué? Hay gente a la que le revienta esto de stand-up comedy, es que no, eso es en América, ¿y qué, coño, que viene de allí, eh? Bueno, monologuismo. Estando ya no sé ni por dónde iba. Bueno, vamos haciendo curvas en este primer capítulo. Como os he dicho, va a ser una puta mierda, es el primero, pero en eso me escudo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el título. pincha o revienta. Pincha o revienta, como estaba diciendo, para el ciudadano de a pie, ciudadano normal, puede significar básicamente lo mismo, pinchar, reventar, pero para el que está relacionado un poquito con el mundo del monologuismo sabe que pinchar es cagarla. Y por otro lado, reventar un local es triunfar. Pues eso, el objetivo principal de este podcast, pues hacer, no me atrevo a decir entrevistas, porque no he entrevistado en mi vida a nadie, y para eso yo creo que hay que tener cierto arte. Y el propósito es charlar con gente que conozca de esto, que lleve ya un tiempo, que controle, pues lo mismo van a ser monologuistas que se suban al escenario, o guionistas, o promotores, programadores, quería decir, o yo qué sé. Es que en este primer capítulo, la verdad que no tengo ni idea de qué camino va a llevar este podcast y en qué va a acabar. No sé ni siquiera si voy a pasar de este primer capítulo. Yo espero que sí. Me he comprado un equipo que me ha costado casi 300 euros. Miento, más de 300 euros. Dos micros, una mesa de mezclas, unos cables. Yo no tenía ni idea de todo esto. Sigo sin tenerla, pero bueno, mirando tutoriales en YouTube, pues me he informado un poquito y he dicho, coño, a ver. Con el menor budget, con el sí, digo palabras en inglés. ¿Y qué? Budget quiere decir presupuesto. Con el menor presupuesto, a ver qué equipo me puedo comprar para que esto suene medio bien y para que triunfe en esto de los podcasts. Es mi última intentona en esto de triunfar en algo. 44 años tengo ya, ni me lo creo. Dios mío. ¿Cómo iba diciendo? Esto no pretendo aleccionar, porque con el poquito tiempo que llevo en el mundo de la comedia, la gente se me iba a echar al cuello. Pero tú qué estás contando, tal, porque es que tenéis que saber, los que no estéis metidos en este mundillo, que en este mundo de la comedia también hay mucho listo. Sí, sí, sí, sí. Me estoy metiendo en un jardín, ya lo sé. Pero hay mucho listo, que si puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, siempre metiéndose con los que empiezan, parece que están acojonados con los que empiezan, los que llevan cierto tiempo en esto. Algunos, no todos. Pues como en todos los gremios hay gente para todo, ¿eh? No sé, me empiezo a despistar con temas y ya no sé por dónde iba. Pues lo dicho, que eso, ya me ha venido a la cabeza. Que no quiero dar lecciones, pues porque no las puedo dar, porque sé lo básico, ¿no? Llevo 3 años y pico subiéndome escenarios y tampoco estoy toda la semana subiéndome escenarios. Sí que ha habido rachas que he estado subiendo, he estado actuando bien, así como continuadamente, como casi una vez cada fin de semana, que para mí eso es un montón. Con una mujer y 2 hijas, tú me contarás, ¿eh? Y menos mal que tengo el apoyo de mi mujer, porque es que lo mismo me podía dejar durmiendo en el felpudo tranquilamente. Te pegas noches por ahí. Y días enteros, a veces. Bueno, he dicho que no tengo una agenda llena, entonces tampoco, y no llevo mucho tiempo, tampoco es que controle la hostia de esto. Algo sé, pero lo básico. Y por eso quiero hablar con gente que me cuente de qué va todo esto, ¿eh? Como he dicho antes, cómo escriben, que si tienen algún tipo de técnica, a ver si los cursillos para monologuismo sirven para algo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que te encorseta el ir a un cursillo, cuando esto tiene que ser una cosa que sale de dentro, ¿no? Pero bueno, no, yo no veo mal hacer cursillos de monologuismo, pues por lo menos pues para enterarte un poquito de qué va la cosa. Siempre que haya luego libertad para explayarte, porque es que alguna vez he hablado con gente que ha hecho cursillos y me cuentan cosas que no sé, la verdad, a mí no me convencen. Que si no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Yo creo que encima de un escenario puedes hacer lo que quieras, siempre que te salga de dentro y siempre que estés convencido de lo que haces. Es tirarte a la piscina. Es ser generoso al final. Si estás encorsetado en si, ay, tengo que hacer una premisa tal y rematarla y no sé. Es importante saber lo que es una premisa, lo que es un remate y un callback y todas esas todas esas historias, pero es que al final, macho, tú me contarás qué coño sabía de premisas, remates, callbacks, etcétera, el señor Gila o yo qué sé, o tantos que ves tú por ahí, ¿no? Pues lo dicho, quiero aprender a través de este podcast, a ver si tengo la oportunidad de ir pillando a gente que vaya pasando por aquí. Bueno, que no os he contado, que os estoy hablando desde Gauteguiz Arteaga, que es un pueblito de Vizcaya, muy cerca de Guernica, que es donde he vivido toda mi vida. Desde que me casé vine a vivir aquí, está 5 minutitos de Guernica, que es donde yo trabajo. Trabaja mi mujer también y las niñas van a la Ecastola. Aprovecharé cada vez que alguien, no tiene por qué ser de renombre, pero bueno, que a mí por lo menos me despierte un mínimo de interés para querer charlar con él, con ella, y que ellos me den su beneplácito también, ¿no? Para acceder a esta entrevista. A eso le doy muchas vueltas. Me estoy viendo aquí llamando o contactando con cómicos a través de Facebook que no me conocen de nada y preguntándoles a ver si están dispuestos a charlar conmigo un rato delante de un micrófono. No sé, ¿qué pensarán? Yo qué sé. Si le digo al Jorge Segura, por ejemplo, que ha estado este fin de semana, sé que está este fin de semana por aquí. Que pensará el hombre que no me conoce de nada, que si le digo, oye tío, te vienes a mi casa a hacer un podcast, se va a pensar que soy algún pervertido o no sé, pero bueno, algo haremos. Si no puedo acceder a grandes nombres, ¿no? Iré poquito a poco, pero accederé, hablaré, entrevistaré, yo que sé, a conocidos, a amiguetes, ¿no? Que estén un poquito a mi nivel y luego ya iremos subiendo, ¿no? Porque a mí, no sé, me interesa mucho hablar con gente que haya triunfado en esto. Saber cuál ha sido su recorrido, ¿no? Eso me interesa. Para copiarlo. Y yo también quiero triunfar. Porque tengo 44 años. Y puede ser mi última oportunidad de hacer algo grande en la vida. Algo grande ya lo he hecho, que son mis hijas y mi mujer. Pero algo grande a nivel personal, que se me infle el ego, que no me entre una pajita por el culo. Para ser un borde y un gilipollas. ¿Eh? Lo dicho.